El 13 de febrero de 1970 se publicó el disco Black Sabbath, primer álbum de la banda del mismo nombre y considerado como uno de los pilares del metal. Mi nombre es Israel Bagundo y comencemos con la música y escucharemos Black Sabbath. Thank you. El 13 de febrero es una fecha muy especial para todos los amantes del rock, específicamente del heavy metal, ya que ese día, pero de 1970, se publicó el autotitulado disco debut de Black Sabbath. Y es que este álbum no solo es uno de los mejores discos debut de toda la historia del rock, sino que es considerado por muchos como el primer disco en la historia del metal. Escuchemos The Wizard. ¿Por qué metal? Bueno, Esto obedece en sí a la potencia de la base rítmica del grupo, al estilo vocal de Ozzy y a la oscuridad de las temáticas abordadas en las letras de sus canciones, pero sobre todo al particular estilo de Tommy Lomu para tocar la guitarra, lo cual se debió a un accidente que le cercenó parte de un dedo. Están escuchando este especial dedicado a esta banda de rock, Black Sabbath, y escucharemos ahora Behind the Wall of Sleep. Tras 2 años de inestabilidad, el grupo conformado por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward logró llamar la atención de una empresa discográfica, Philips Records, con la cual firmaron un contrato a finales de diciembre de 1969, y fue así como lograron entrar al estudio de grabación, aunque no en las mejores condiciones, pues solo se les permitió usar el estudio de grabación por 2 días. Ahora escucharemos NIF. Thank you. Ante el tiempo medido de grabación, tuvieron que iniciar las sesiones desde las 9 de la mañana y grabar todo en directo. La voz y los instrumentos al mismo tiempo, con mínimas oportunidades para realizar tomas extras. Ahora escucharemos Evil Woman. Debido a estas prisas es que los resultados obtenidos son todavía más espectaculares, pues en 2 días lograron grabar un puñado de canciones que lograron marcar a varias generaciones. Antes de irnos a una pausa, escuchemos Sleeping Village. Softly blowing in the trees, peace of mind.